ngana bengi yo mukonzi ngana bengi yo mukonzi Na bengi yo mukonzi Kolo ya bomo inanga Yesu na bengi yo mukonzi